dale like a nuestro fanpage en Facebook Única Radio o síguenos en Twitter en @Única Radio 1230. Contigo. Única Radio, Única Radio 1230. Entorno. tierra bella, en Jerusalén. Fue en la tierra bella, mi hermano, en Jerusalén. Y allá en Belén han visto una estrella. Siguen detrás de ella aquellos actores. Fueron los señores que dieron la voz. Y adorar a Dios caminan pastores. Y adorar a Dios caminan pastores. Eran seguidores de aquel nacimiento y a Belén contento caminan pastores. Y a Belén contento caminan pastores. Jesús fue su nombre y fue concebido al tiempo cumplido del Hijo del Hombre. San José conforme siente los temores de los pecadores, a Jesús buscaba y a Belén llegaba, caminan pastores, y a Belén llegaba, caminan pastores. Me despido yo en este momento por el nacimiento. Levante mi voz, me marcho veloz con los versadores. Somos trovadores que nos retiramos y a Dios alabamos, caminan pastores. Y a Dios alabamos, caminan pastores. El salsómetro y lo mezclamos con merengue. ¿Dónde está el resto? Dale like a nuestro fanpage en Facebook Única Radio o síguenos en Twitter en @Única Radio 1230. Única Radio, Única Radio 1230.